patria para todos o no habrá para ninguno. Año de 1959 corría la marcha de los estudiantes, la valió la policía. Desde entonces comenzamos a preparar la ofensiva, porque un sistema de violencia con violencia se derriba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, un sistema de violencia con violencia se derriba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, un sistema de violencia con violencia se derriba. Bueno, y estamos... No, no, no. Ahora te cuento. Estamos nosotros, para el que agarró el programa empezado, hoy hace años de la muerte, de la caída en combate, porque no es que se murió ni que lo mataron así nomás. Estaba peleando cuando cae muerto. Un compañero, el Meme Altesor, un uruguayo que fue a pelear a Nicaragua. Y tomamos esta fecha para homenajear al Meme Altesor y a todos los compañeros que fueron, y para poner la luz sobre una época donde hubo, no somos de añorar, queremos ir para adelante, ¿no?, para el futuro, pero tenemos que conocer toda nuestra historia y hay que conocer la verdad, que ese es un gran asunto. Toda la vida fue el tema de la historia, si te la arreglan, si te la cambian, si te la adornan. Tratamos de tener la verdad y, bueno, todo el que estudia historia sabe que lo mejor es ir a las fuentes, a los protagonistas, cuando se puede, ¿no? Hay etapas en que ya no se puede ir a los protagonistas, pero pudiendo hay que ir a los documentos, y eso es lo que estamos haciendo hoy, y por eso está acá este invitado que tenemos nosotros, Guillermo, que estuvo en el lugar y que los conoció, que fue parte de ese grupo. Y en la tanda nosotros preguntábamos si había de otros países, ¿no? Había militantes de otros países. Pero ya está el invitado que nosotros recibimos, la verdad, con mucho gusto, con mucha responsabilidad también, que es Iván, es el hermano del Meme Altesor, que está en México, al que le damos los buenos días y le agradecemos que haya aceptado conversar a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Aquí muy bien. Estoy a la orden de ustedes. Bueno, aquí estamos con el compañero que está en el estudio, que me imagino que se habrán conocido en su tiempo. Sí, como no, un abrazo a Guillermo Romano, que conocía en estos días su nombre. Bueno, si quieren empiezo con el mensaje que había preparado. ¿Cómo no? Sí, bueno, muy bien. Bueno, en primer lugar quiero saludar y agradecer a todo el personal de la radio y en particular a su directora, Sandra Barón, por organizar este homenaje a mi hermano Meme Altesor y por haberme invitado a participar. Además, un saludo fraternal a todos los radioescuchas. Mi nombre es Iván Altesor y estoy hablando desde México, donde radico desde hace muchos años. Hoy exactamente, 16 de julio, se cumplen 41 años de que Héctor, el Meme Altesor, cayera en combate en la lucha por el derrocamiento de la dictadura de Somoza en Nicaragua. Después de tantos años, uno tiene miedo de que la memoria te falle, pero ese día lo recuerdo muy bien, lo recuerdo nítidamente. Es la primera vez que hablo en público sobre mi hermano, sobre el Meme, mi hermano, en un doble sentido, lo digo, hermano, nacido de una misma madre y hermanos comunistas. Él se bautizó Meme y con su fuerte personalidad afirmó su apodo y así lo llamamos desde muy chico. Héctor Enrique era su nombre verdadero. Y como Pedro el Uruguayo, lo conocieron los nicaragüenses. Fue un revolucionario auténtico, decidido a dar su vida por la libertad y la revolución en cualquier lugar de la tierra. Los latinoamericanos de los años 60-70 del siglo pasado conocimos esos seres humanos, todos inspirados en el ejemplo de nuestro querido Ernesto Che Guevara. Sin duda, eran otras épocas. Regó con su sangre la tierra de Sandino y cada tiro que disparó contra la guardia de Somoza lo fue también contra los militares y sus cómplices civiles de la dictadura uruguaya y todas las que asolaron la región entonces. Hace algún tiempo alguien me dijo que el meme era un mártir de la libertad latinoamericana. Yo le contesté que sí, que tenía algo de mártir, pero mucho más de héroe. El mártir es el que cae en la lucha a veces sin mayor conciencia de lo que hace. Y el héroe, en mi opinión, no es más que un ser humano que, consciente del riesgo, se lanza al combate sin titubear. Y así fue. El meme no dudó un segundo cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional lo convocó a incorporarse a la lucha en el Frente Sur, Benjamín Zeledón. Llegó a tierras nicaragüenses junto a otros uruguayos, a otros compañeros latinoamericanos, los uruguayos Tupas, todos ellos, también chilenos. Llegó, se vistió de verde olivo y tiró sus ropas civiles entre unos arbustos. Su decisión no tenía marcha atrás. Entró por Peñas Blancas, pequeño pueblo limítrofe con Costa Rica, que era ya territorio liberado por el Frente Sandinista. Ahí nos dio un saludo de recibimiento en Pastora, el comandante Cero, que era el jefe formal del Frente, y otros comandantes como Javier Pichardo, quien era más el jefe real del Frente Sur. En ese lugar impartió instrucción militar básica y contribuyó a formar pequeñas unidades de combate con los cientos de jóvenes nicaragüenses y de otros países latinoamericanos que estaban listos, diría yo, ansiosos por entrar en combate. En esos momentos, el Frente Sandinista de Liberación Nacional combinaba las acciones guerrilleras con una férrea defensa de una parte de territorio ya liberado, fronterizo con Costa Rica. Esta franja de territorio liberado fue fundamental para el triunfo de la guerra. Por ahí entraban los abastecimientos de alimentos y armas que los gobiernos que habían reconocido al Frente Sandinista como fuerza beligerante enviaban. Esos gobiernos fueron, vale la pena recordar, Panamá de Torrijos, Venezuela de Carlos Andrés Pérez, Costa Rica de Carazo Odio, México de López Portillo y la Cuba de Fidel. La primera trinchera de la línea de defensa estaba en la margen norte del río Ostayo. Ahí fue el meme con el cargo de segundo jefe de pelotón a una zona conocida como La Calera, punto donde se libraban los mayores combates contra la guardia somocista. El jefe de su pelotón era Benigno Cruz, conocido como El Chino, mecánico de oficio y poeta de afición, como todo buen nicaragüense. El Chino tenía más o menos la misma edad del meme, 32 años. Eran los viejos del pelotón. El resto eran muy jóvenes, algunos de los que el meme había preparado con algunas zonas de instrucción básica en Peñas Blancas. Después del triunfo, conocí a uno de sus compañeros, el más alto, y por eso era el ametralladorista del pelotón. Tenía entonces 15 años. Ese joven me dio uno de los testimonios más vívidos del momento en el que se muestra la calidad humana y de combatiente de nuestro querido Meme Altesor. Me contó que Pedro el Uruguayo estaba siempre pendiente de todos y de todo, y asumía las tareas más riesgosas. Parecía que nunca dormía y estaba preocupado por cada uno, si comía o no. Le impresionó especialmente la forma en que atendió a un joven combatiente que se hizo una herida en la lengua para pasar a la retaguardia. Era casi un niño. El meme lo tranquilizó y lo hizo retirar del frente. El testimonio más rico, sin duda, donde se lo muestra de cuerpo y alma, fue el que me proporcionó el Chino, su jefe de pelotón. El meme y el Chino se hicieron amigos al calor del combate bajo el fuego de los morteros. Me manifestó su admiración por ser solidario, que venía de muy lejos y estaba siempre dispuesto a todo con gran valentía. Esa amistad estimuló la veta poética del Chino, que escribió unos versos en su honor. En algún momento ese poema se publicó en Montevideo y hoy lo tenemos perdido. A partir del 14 de julio la situación se torna muy complicada y difícil en el Frente Sur. Si bien el dictador Somoza estaba prácticamente perdido y su ejército, la Guardia Nacional, casi derrotada, seguían combatiendo con aviones, helicópteros y morteros. Tenían tropas concentradas en el sur con el objetivo de recuperar el territorio controlado por el FSLN. Eran tropas de élite, tropas especiales con asesoramiento extranjero. Ese día, 14 de julio, la Guardia hizo una contraofensiva que fue rechazada. Llovía torrencialmente y el Los Tallos podía desbordarse. El mando sandinista dio la orden de trasladar la primera línea de defensa a la margen sur del río. Esa fue la última vez que escuché la voz del meme en las comunicaciones de radio. En el marco de esos movimientos, su pelotón se encontró con un grupo de la Guardia Somocista. Quedaron en una posición desventajosa y el meme apenas resguardado en un pequeño árbol en una leve depresión del terreno. Como interceptaban las comunicaciones, conocían los nombres de los jefes sandinistas y los mencionaban a gritos. Su alto sentido humano y del deber lo impulsó a levantar la cabeza para no herir a ningún compañero. Fue inmediatamente abatido por un tiro en la garganta. En un primer momento lo sepultaron en peñas blancas, en una caja de municiones, con los honores correspondientes y la participación de nicaragüenses, internacionalistas y, por supuesto, algunos uruguayos. Yo me enteré ese mismo día, estaba en el puesto de mando de una columna como segundo de la misma. Hasta ahí llegó un enlace de la comandancia del Frente Sur con la orden de que me traslade inmediatamente a Peñas Blancas. En el camino, el enlace, un compañero del Partido Comunista Chileno, me dice que había caído en combate Pedro el Uruguayo. El chileno, por supuesto, conocía mi nacionalidad, pero no sabía que éramos hermanos. Con un nudo en la garganta, apreté los dientes y seguimos caminando. Un mes después, ya con el triunfo, creo que exactamente el 16 de agosto, visitamos con el Chino el lugar de su último combate. Y ahí instalamos una placa de cemento recordatoria con la humilde inscripción: aquí cayó en combate Pedro el Uruguayo. Trasladamos su cuerpo y el de otro compañero chileno a Managua. Al día siguiente, en la escuela Carlos Agüero, primer centro de formación militar del naciente Ejército Popular Sandinista, se realizó un solemne homenaje a los compañeros caídos. En los hombros del grupo internacionalista fue llevado al panteón de los portocarreros de baile familiares del tirano en el cementerio de la ciudad. la pequeña bandera uruguaya que lució el féretro de nuestro meme, la proporcionaron compañeros del MLN. Nunca supe de dónde la sacaron o si fueron con ella a cumplir la misión internacionalista. Realmente me resultó insólito. Ese meme que recordamos y homenajeamos hoy es continuidad de aquel que muy joven se incorporó a la Unión de la Juventud Comunista, posteriormente al Partido Comunista y a la militancia sindical en su querido gremio ferroviario, al que perteneció también su padre. Él, su padre, recibió la noticia de su muerte siendo prisionero de la dictadura. Dirigente de primer nivel del PSU, lo arropó entonces el dolor y el orgullo del hijo caído en combate por la libertad, como lo sentimos en toda la familia. Algunos piensan que los revolucionarios de principios del siglo XX lo eran más porque no tenían hijos, pero el meme los tenía, dos para ser más preciso, su hijito Diego de 5 años y su niña Paula de pocos meses, a la que apenas conoció. Por eso digo que los héroes son seres humanos, mujeres y hombres, que si sabemos hacer que impacten la memoria social, vivirán con nosotros y serán referentes sociales y políticos de un mundo que espera por los cambios. Muchas mujeres y hombres cobijados bajo las banderas de la Revolución de Octubre y desde la Guerra Civil Española impulsaron con su heroísmo la creación de un mundo más justo, menos infame del que nos tocó vivir hoy. El meme se incorporó desde lejos a esa línea que hoy por hoy brega por la memoria social. Un fuerte abrazo y muchas gracias. Bueno, muy importante este testimonio, ¿no? Muy sentido, muy vivido, que creo que justamente cumple con ese interés que tenemos todos, ¿no? De que estas historias no queden en el pasado, sino que puedan ser manejadas por las nuevas generaciones. Así lo vemos, por lo menos, Iván. Yo lo veo igual. Pienso que es fundamental reconstruir la memoria colectiva y hacer que las nuevas generaciones conozcan el pasado revolucionario de distintas fuerzas políticas de la izquierda uruguaya. Es fundamental. Yo creo que si se pierde la batalla por la memoria, se pueden perder otras batallas. Sí, sí. Sin duda. Iván, te mando un abrazo grande. ¿Qué? Habla Guillermo, el Aparicio. Coincido totalmente con lo que tú has mencionado, no solo sobre la figura del meme, y recuerdo aquella instancia en Panamá que compartíamos la rodajita de pan lacteado y una feta de fiambre, y teníamos 2 baldosas para cada uno, y hacíamos apuesta de que cuando regresáramos a nuestros lugares de origen, como él tenía un varón y yo tenía una nena, lo íbamos a casar. No se pudo cumplir, pero el meme sigue presente en todos nosotros. Pero lo que muy sí bien, recuerdo, yo te recuerdo también. Claro, y recuerdo también, Iván, en el momento en que me tocó llevarte hasta aquel cementerio improvisado donde habíamos enterrado al meme, que estaba junto a compañeros chilenos y que habían caído en ese momento, y yo recordaba que el nombre de guerra en aquel momento era Pedro, y cuando a mí me pasan por las comunicaciones que había caído en combate el compañero Pedro, yo desde la posición que estaba me traslado, porque en la escuadra donde nosotros estábamos teníamos 3 Pedros, y no sabíamos cuál de los 3 Pedros era. Entonces, por descarte, íbamos diciendo, claro, el que dejamos en la posición era el negro Pedro. El otro Pedro está en tal lado, y el Pedro, que era el meme, estaba sobre el río Tallo. Entonces, cuando llegamos, me acuerdo que un argentino, cuando tú mencionabas la caja de municiones, era el encargado de armar los sarcófagos, que los cajones de muertos que eran hechos con los cajones, sí, y los fusiles FAL y las municiones de mortero. Y ahí fue, y él tenía una Polaroid en aquel momento, que no existía toda la tecnología que hay hoy, y le sacaba a los compañeros caídos fotos para después entregársela a los familiares. Y me acuerdo que en el silencio que se creó entre los que estábamos allí y tú, cuando te señalamos dónde habíamos enterrado al Meme, y yo había conservado un buzo que estaba con la sangre del Meme, porque de apretar el cuerpo, cuando lo íbamos trasladando hacia el cementerio, empezó a chorretear por medio de las tablas, y yo pedí que se lo llevaran, después del triunfo, hacia Managua, ¿no? Porque aparte era un cementerio improvisado. Pero lo que tú describías, sí, claro. Como hermano de él y como compañero de combate, era tal cual como que se me venía la imagen del Meme. Y un poco explicarte por qué estoy aquí, aparte de homenajear al Meme, que tú desde tu lugar y yo desde el mío, y hago una convocatoria a todas las organizaciones, que adopten el 16 de julio como el homenaje, como el día de homenaje a los combatientes internacionalistas caídos en los pueblos de América. Que no nos olvidemos, que no tengamos que esperar 41 años para recordarlo. Y creo que sería ya parte del lanzamiento de una propuesta, que no sé si tú estás de acuerdo, pero que este día se transforme no solo el homenaje al Meme, sino a todos los compañeros caídos en la misión internacional. Sí, me parece una excelente idea, Guillermo. Yo más bien debería ser del Día del Internacionalista o del Combatiente Internacionalista de Uruguay, porque hay otra fecha que nadie la designó como fecha del internacionalista, es el 8 de octubre, la caída de Che Guevara. Pero de todas maneras me parece una muy buena propuesta que acompaño. Sí, sí, sí. Y por supuesto, Aparicio, me acuerdo de ti, me acuerdo de la casita apretada donde estuvimos en Panamá, de que no nos daban de comer, estábamos locos de hambre. Y después del tiempo que pasamos en el aeropuerto en Panamá, hasta subir aquel avión, que era una cachila que nos veía, iba a ser difícil levantar a vuelo, con un piloto al pie de la escalera, gordo, que para mí me parecía más, porque las apariencias son jodidas siempre, me parecía más un carnicero, que sabe qué, que un piloto, que al subir, yo lo primero que hice, un poco por curiosidad y otro poco por preocupación, me metí en la cabina. Estuve prácticamente todo el vuelo en la cabina sentado con ellos. Y me acuerdo que me dicen, estamos sin luces porque estamos volando clandestinos. Y ahora particularmente estamos sobrevolando San José. Y de repente vimos una franja iluminada y el avión empezó a aterrizar, tocó suelo y se apagaron. Eran antorchas que estaban iluminando una pista en el pueblo de Liberia, en territorio costarricense, prácticamente a pocos kilómetros de Nicaragua. No sé si te acordás de eso. Y nos subieron a un camión, no sé si te acordás, un camión que simulaba estar cargado. No era de ganado, el camión era un camión grande como de ganado, pero yo recuerdo que simulaba como que llevaba material de construcción, sí, porque nos metimos todos muy apretados y cerraron la parte de atrás con unas maderas, y nos dijeron, bueno, quietos, que en un ratito llegaremos, y bueno, ahí nos desviamos, yo creo que era por la carretera panamericana, nos hicimos un desvío hacia el interior de los bosques que había al costado, porque dijeron que había una patrulla de la policía costarricense, algo así. Lo cierto es que llegamos sin ningún problema a un punto donde bajamos y nos dijeron acá, estaba ya por amanecer, aquí los van a venir a buscar. Y efectivamente, ni bien amaneció, vimos aparecer unos compañeros con los distintivos de color rojo y negro de los sandinistas, y dimos unos pasos y ya estábamos prácticamente en Peñas Blancas, ya un pueblito dentro de Nicaragua. Así fue. Iván, no sé si te acordás de todo eso. Sí. Todo para ver si Dapa agregue a estos recuerdos que estabas haciendo, después te pregunto. No, que es tal cual como lo estás describiendo, Iván. Me acuerdo del camión aquel que pisamos del ala del avión y caíamos dentro del camión. Y después nos taparon con una lona y no sabíamos ni por dónde andábamos. Y recuerdo aquel piquete de la policía costarricense que nos paró el camión y decíamos, pa, acá la quedamos todos. Y estábamos tan cerquita de la frontera que prácticamente ya después en Peña Blanca ya nos sentíamos más seguros, ¿no? Pero tal cual sí, fue. Totalmente. Y sí, empezamos así, a ponernos los verde olivo, porque hasta ese momento no íbamos vestidos de civil. Los materiales que habían arriba del camión, me acuerdo que nos empezaron a dar los uniformes verde olivo para poner. Iván. No, lo llevábamos nosotros los uniformes. Lo llevábamos en la bolsita de mano. No sé si te acordás. Sí, y llevábamos las reglas de tiro y todo eso. Iván, bueno, no. Porque ustedes iban a la artillería y nosotros íbamos a la infantería, a la primera línea. No teníamos esas tablitas, pero por supuesto que sí. Sabíamos utilizar los morteros y los cañones. Sí, te escucho, Aparicio. Sí. No, pero te queríamos preguntar ahora, además de esos hechos muy duros y de estar en combate, ¿no? Recién Aparicio acá decía de los momentos que no todo era estar peleando, también había que estar respondiendo a las necesidades de la gente de la zona donde estaban ustedes, donde también el meme jugó un papel. Y en medio de esa dureza, ¿cuáles eran las alegrías, las satisfacciones que fueron viviendo ustedes como internacionalistas también ahí en el pueblo nicaragüense, Iván? Bueno, nosotros en el pueblo propiamente estuvimos muy poquito, estábamos en el frente, y en el frente no había vecinos, no había pueblo. Las poquitas casas que podían estar ahí a la orilla de los tallos habían sido evacuadas, por supuesto. Por lo tanto, contacto con la población local, con los campesinos, la gente del lugar, nosotros, por lo menos en mi caso, no tuve. Si los momentos de cierta alegría era cuando le podíamos dar algún golpe importante a la guardia. Claro. Ahí sí sentíamos alegría, pero no, nada más. Y por supuesto, también los momentos de mayor tristeza, de mayor dolor, cuando nos golpeaban a nosotros, que solía pasar, sobre todo con el fuego de mortero. El fuego de mortero fue nefasto. Yo creo que la gran mayoría de la gente que cayó en combate, con excepciones, una de las del meme, fue por el fuego de la artillería, particularmente de los morteros. Sin duda. Bueno. Y recuerdo ahora que... Sí, adelante. Adelante tú. No. Escucho lo que me quieran decir. No, nosotros lo que queremos es aprovechar lo máximo para que, ya que están los dos, en una misma conversación, se puedan volcar todos los elementos que ustedes necesiten volcar para que se comprenda, ¿no?, lo que era aquello y por qué es necesario mantener esta memoria, ¿no? ¿Por qué un pueblo tiene que mantener su memoria, tiene que reconocer a sus mejores hijos, ir para adelante? ¿Por qué? Pues yo pienso que es natural y yo diría que es imprescindible que así sea, que no existe pueblo sin historia, y la historia la construyen los pueblos, a veces con muchas dificultades, o a veces también en confrontación con otras historias inventadas o parcialmente falsificadas, y entonces construir una historia verdadera, que si me escucha un historiador se enojaría, es fundamental, ¿no? Porque siempre la historia es relativa, porque la escriben la gente después que pasó, ¿sí? Cuando ya sucedieron los hechos y a una distancia temporal a veces grande. Por lo tanto, estos recuerdos que estamos haciendo, que ya hemos hecho en otras oportunidades, en relación a mi hermano y a otros combatientes uruguayos internacionalistas, me parece muy importante en ese sentido, para fortalecer la memoria, para impactar, como digo yo, en la memoria política y social de los uruguayos, particularmente de los uruguayos que en el año 79, al momento del triunfo de la Revolución Sandinista, no eran nacidos o eran muy jóvenes. Claro. ¿No? Es el caso de Hernán, que creo que me dijo que tenía 8 años, una cosa así, sí, cuando en 1979. Sí. ¿No? Y el caso de este chico, bueno, de otros que eran jóvenes, realmente muy jóvenes, porque la dictadura atropelló, caminó por encima de la memoria del Uruguay, por encima físicamente de muchos uruguayos, y distorsionó tanto que los jóvenes, al salir de la dictadura, no conocían absolutamente nada. Me decía en una oportunidad un compañero uruguayo académico, que estuvo acá muchos años trabajando, también exiliado, que regresó a Uruguay un poco antes de irse definitivamente, y tuvo una reunión con jóvenes, y había chicos jóvenes de 16, 17, 18 años, que no sabían quién era el Che Guevara. Le preguntaban, sí, ¿quién es? A ver, explíqueme, ¿quién es? ¿Y quién es? Bueno, todavía no estaba el boom del Che como ícono. Sí. No. Pero muy... Claro, efectivamente el chico no sabía quién era el Che Guevara. Claro. Nosotros queremos agradecerte muchísimo por haber salido al aire con nosotros en este rato. Por supuesto, si querés decir algo más, está el micrófono para vos. Y también la despedida de ustedes dos, ¿no? Muy bien, yo nuevamente agradecerle infinitamente este homenaje, este recuerdo a nuestro meme, enviando un saludo a todos los radioescuchas, a todos los compañeros, un abrazo a todos los otros combatientes internacionalistas que están viviendo ahí en su país, en Uruguay, hoy. Un gran abrazo a Guillermo, a Paricio, que me acuerdo de él perfectamente, y este recuerdo se lo lanzo porque él que cuando en el 19 de julio, cuando estaban entrando camiones desde Costa Rica para trasladarnos hacia Managua, y ahí estábamos acomodándonos para comenzar el movimiento, Aparicio me dice, ay, yo tengo un deseo enorme de ir, pero me dieron la orden de quedarme. A él y otro compañero, que eran la dotación de una pieza de artillería, tenían que quedarse en el Frente Sur, por las dudas, porque todavía había grupos de la Guardia que, si bien habían huido, podían intentar golpear, hacer daño, en fin. Y después de eso nunca más lo vi a París, no lo recuerdo, quizás cuando regresó, cuando llegó a Managua nos vimos. Claro. Porque ellos, en su mayoría, se regresaron a Cuba, no sé, al mes más o menos del triunfo, y quedaron cuatro compañeros que en este momento no si los veo los recuerdo. Uno era Braulio, que acaba de morir como embajador de Uruguay en Nicaragua, justamente. Carlos Silva. Sí. Otro era Antonio, Rolando, en fin. Otro era Simón, creo que eran los nombres de los cuatro compañeros que se quedaron, porque eran buenos en mecánica, y entonces estaban trabajando para reparar una serie de jeeps y de tanquetas de la Guardia, y se quedaron. El resto se regresó a Cuba, y a los dos compañeros comunistas que quedamos ahí se le agregaron también una semana después del triunfo, siete u ocho compañeros uruguayos también de extracción comunista que llegaron también hacia Nicaragua y bueno, que permanecieron varios años. En el caso mío tuve como 26 meses con algunas idas de vacaciones a ver a la familia. Bueno, es todo lo que quisiera decirles. Bueno. Le mando un fuerte abrazo a Guillermo. Tengo idea de ir a Uruguay ahora a principios del próximo año, coronavirus mediante. Sí, seguro. Y de vernos con Aparicio, a ver si nos podemos encontrar junto con otros compañeros. El negro Pedro lo vi ahora cuando estuve hace casi un año, estuve también, lo vi. Negro Pedro, hablamos de lo interesante que sería de reunirnos todos. Ay. Si es alrededor de un asado, mejor. Pues un abrazo, sí, Iván. Mauricio. Iván, mucha suerte. Te mando un abrazo grande. Iván, te mando un abrazo grandísimo y en cualquier momento nos juntamos a comer una feijoada o un asado. Y recuerdo, sí, esa instancia de los camiones, que nosotros nos quedamos de guardafrontera, formamos el grupo de guardafrontera. Exacto. Que era triste no llegar a Managua, pero después fue importantísimo que nosotros no hubiésemos quedado allá en la frontera. Pero no va a faltar oportunidad de que nos podamos dar un abrazo. Vamos, y ojalá prospere. Igualmente. La propuesta que el 16 de julio en Uruguay, porque el Día del Internacionalismo Proletario es el 8 de octubre, la caída en combate del Che, pero que en Uruguay el 16 de julio recordemos a todos los compañeros caídos. No cortes, Iván, no cortes. Estoy de acuerdo contigo. Te mando un gran abrazo, Guillermo. No cortes, Iván. Sí, acá hay no corto. Hay un mensaje que no tiene firma, dice, el piloto de ese avión que los llevaba de Panamá a Costa Rica era Chuchú, José de Jesús Martínez. Mirá vos. Piloto y catedrático universitario, no. Mano derecha del general Torrijos. No era. No, eso puede haber sido. No, en el caso nuestro no era. Pues yo eso lo leí en algún lugar hace un tiempo. Uh-huh. Puede ser que en vuelos anteriores. Ahí puede está. Ser. No en ese. Porque Chuchú era un. No, en ese no. Chuchú era un. Multifacético, era un hombre poeta, académico, filósofo, politólogo y piloto también. Mirá. Sí, escucho. En el final, queremos hacerte escuchar, vos me decías que no habías podido escuchar todavía por internet la radio, pero saltando, sí. Volviendo a ese momento de la Revolución Sandinista, más allá de los caminos del presente que han tomado los protagonistas de todo eso, nos envió un mensaje grabado Dora María Téllez, Iván, que fuera comandante, ¿verdad? Qué bueno. Una de las mujeres. Exactamente, sí. Que tuvo altas responsabilidades, sí, militares. Exactamente. Y queremos que, antes que cortes, vos escuches con nosotros ese saludo. Ella ya ha hablado con Radio Centenario de Managua en otras oportunidades y para este programa especial envió este saludo que te invitamos a escuchar con nosotros antes de que cortes. Bueno, muchas gracias, un abrazo, Hernán. Bueno, escuchala, comandante Dora María Telles, ahora. Quédate en línea para escuchar. La escucho con mucha atención. Aquí estoy escuchando. Quiero aprovechar este homenaje que Radio Centenario brinda a Héctor Memi el Tesoro, que murió en combate el 16 de julio de 1979 en Zapoá, en Nicaragua. Yo quiero aprovechar este homenaje para rendir tributo a su memoria, un joven que como un grupo de uruguayos y que también un grupo de latinoamericanos se decidieron a ir a buscar, a expresar su solidaridad, a expresar su vocación de libertad a otras tierras desconocidas. Y vinieron aquí a Nicaragua a entregarlo todo, a dedicarse por completo junto con nosotros al derrocamiento de la dictadura de la familia Somoza. Y no tuvieron ningún prurito, ningún menoscabo de ir a combatir en donde fuesen ubicados, en donde fuesen destinados. Jóvenes en cuyos ideales ha estado el ideal de la libertad, el ideal de la justicia social, el ideal de ver una América Latina mejor, una América Latina sin tanta pobreza, una América Latina sin dictaduras. Esa generación a la que perteneció Héctor Meme, esa generación, una generación latinoamericana comprometida con la liquidación de las dictaduras en el continente latinoamericano. Y ese compromiso, un compromiso que costó mucho, un compromiso que costó sangre, un compromiso que costó vidas, un compromiso que costó sacrificio de toda índole, y que nos colocan a nosotros el día de hoy a conmemorar su vida, a celebrar la vida de ellos, a celebrar su vocación de una manera que tiene que ser especial, porque las generaciones actuales son generaciones comprometidas también con un medio ambiente sano, están comprometidas con abrir, profundizar los caminos de la democracia, comprometidas con que haya progreso con oportunidades, progreso con bienestar social. Son generaciones comprometidas con conquistar cada vez más derechos para cada persona. Y ese es un legado que nos dejaron quienes lucharon contra la dictadura en el continente latinoamericano. Y yo agradezco profundamente que Héctor y otros uruguayos hayan estado en Nicaragua, y agradezco profundamente la vida de Héctor. Y por eso es que en Nicaragua ahora luchamos contra esta otra dictadura, ¿verdad? Luchamos para que ese ideal de libertad, ese ideal de justicia, ese ideal de democracia, ese ideal de oportunidades y progreso, ¿verdad?, pueda estar vigente para todos los nicaragüenses. Muchas gracias entonces a Radio Centenario por esta oportunidad que me han dado de expresarme, de sumarme a este homenaje para Héctor Meme el Tesoro, que cumple pues este 16 de julio un aniversario más de su fallecimiento y de su muerte en combate, de su caída en combate en Zapoá, Nicaragua, en 1979. Muchas gracias. Bueno, allí está completo este mensaje que mandó ayer. Sí, Dora María Telles. Muy lindo, muy buen mensaje, muy sentido. Sí. La recuerdo a esta comandante Telles. Sí, no sé ahora cómo está, si está participando en algún cargo de gobierno, no, político, o dentro del Frente Sandinista. Sí. El Frente Sandinista se disgregó mucho. Seguro, seguro. Últimamente, ¿no? Sí, han tomado y distintos caminos. En muchos aspectos. Sí, sí. Exactamente, exactamente. Bueno, Iván, ahora sí te liberamos. Muy bien, bueno, muy bien, te mando un abrazo, muchas gracias por el homenaje y por haberme invitado. Gracias a vos. Iván Altesor, entonces. Chau, chau. Desde México estábamos escuchando. Nosotros vamos a tener que hacer una pausa. Hay mensajes por YouTube también que nos estaban preguntando. Estamos saliendo normalmente por YouTube y en el chat del canal, que es La 36 en vivo, donde pueden ver a nuestro invitado también conversando en vivo acá. Están escribiendo mensajes, además del 099-3263-81. Tenemos hasta 11:30 para seguir. Y no dijimos todavía, Ángeles, ¿dijimos quién hizo el discurso al final? No, todavía no. Ahora después la vuelta decimos. Un saludo grande al compañero APA, manda Nelson Tavares. Nos vamos a la pausa nosotros ahora entonces. Te nombro hermano, en mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche, nítido inmenso.